Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, queridos amigos, y bienvenidos a este rincón tan especial. Para mí es una alegría, como siempre, estar juntos estudiando la palabra de Dios. Que hoy al realizar este estudio podamos sentir el amor de Cristo y así juntos escuchar su voz a través de este devocional. El tema para hoy lleva como título, Solo Jesús y tú. El texto bíblico se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versos del 9 al 11, y dice: Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es uno de los pasajes más sublimes de los evangelios y más conocido incluso por la cultura popular. Aquí hay algo maravilloso. Jesús, que hubiese tenido derecho a condenar a la mujer, no solo porque era sin pecado, sino también porque algún día será el juez de toda la tierra, pronuncia otra sentencia, pero esta vez llena de amor y compasión. Ni yo te condeno. Porque como él mismo le había enseñado a Nicodemo, en aquella memorable conversación de noche, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no está interesado en condenar, sino en salvar, y si bien es cierto, habrá un día final en el que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es su deseo librarnos de toda condenación y por su sangre perdonarnos, limpiarnos y emanciparnos de esa enfermedad mortal que es el pecado. Lo notable del pasaje es que dice que dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio porque desaparecieron las voces acusadoras. Eso es todo lo que importa. Los hombres siempre encontrarán faltas en tu vida para juzgarte, criticarte, acusarte, porque eres pecador, como también lo son los que te acusan o critican. Nadie puede alzarse con la conciencia absolutamente limpia, pretendiendo que no tiene pecado ni defectos, ni de palabra, pensamientos o acción. Pero el único digno de juzgarte es Jesús. Y cuando te encuentras tú solo con Él, no encuentras a alguien que quiera juzgarte y condenarte, sino a tu Salvador amante, que dio su vida en la cruz, que resucitó y que ahora está intercediendo por ti para que puedas ser perdonado y olvidado. Olvídate de la mirada ajena acusatoria. La opinión de Jesús es todo lo que importa. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es posible que esta mañana esté hablando para alguien que dejó la iglesia hace mucho tiempo, que se sintió solo, condenado y juzgado por miembros de iglesia. Que tú, querido amigo, hoy puedas sentir el amor de Cristo, que tú puedas poner tus ojos solamente en Él, que te recibe con los brazos abiertos. Que hoy pueda ser un día maravilloso para ti, y no lo olvides, Jesús te ama y te amará por siempre. Bendiciones.